Hablaremos hoy de fantasmas incompletos, de espectros que se presentan con alguna pieza faltante. El amigo Conan Doyle, el célebre autor de la serie de Sherlock Holmes, entró en 1891 en la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres. Le gustaba el espiritismo al hombre. Viajó por muchos países para difundir la doctrina, puso una parte de su fortuna a disposición de investigaciones espiritistas y fue presidente de la Federación Espiritista Internacional y conservó ese cargo hasta su muerte. Una vez, Conan Doyle contó esto que sigue. Un médico inglés que vivía en Bombay, en la India, asistió a un hindú que sufría un doloroso sarcoma en una muñeca. El mal se agravó y debió amputársele la mano al hindú. Dice Doyle que quizá impulsado por aumentar su colección de piezas anatómicas, el médico procedió a esa amputación, porque en realidad este médico tenía por costumbre guardar piezas anatómicas en frascos de formol. Pero bueno, esa era una consideración de Conan Doyle. El caso es que efectivamente le cortó la mano al enfermo y se la guardó en un frasco con formol. Pero en 1892 el salón del médico inglés de Bombay fue destruido por un incendio y el frasco que contenía la mano del hindú se quemó. Un tiempo más tarde, cuando le llegó el momento de la jubilación, este médico regresó a Inglaterra. Desde su vuelta, el médico y su esposa fueron despertados regularmente por un fantasma. Y ese fantasma era el fantasma de aquel hindú a quien se le había cortado la mano. Lo supieron porque al fantasma le faltaba la mano derecha y también porque se obstinaba en inspeccionar los frascos del doctor, los que todavía le quedaban. Incluso a veces, cada tantas noches, dejaba caer un frasco con gran estrépito. A un amigo de este médico se le ocurrió ir a la morgue y pedir la mano de un hindú. Colocó la mano en un frasco y lo puso junto a la colección de su amigo. Por la noche apareció de nuevo el fantasma manco, se precipitó al frasco, pero luego se enojó, rompió el recipiente y desapareció. Citemos otra vez a Conan Doyle. Hubo una equivocación. Se le acercó al espectro una mano izquierda cuando necesitaba la derecha. Dice Doyle que el espectro era en extremo conformista o no notó la sustitución de su propia extremidad, porque el amigo del médico pidió otra mano a la morgue, pero esta vez derecha, y a la noche siguiente el espectro regresó, tomó la mano con gran satisfacción y desapareció con ella para siempre. Esto es lo que cuenta Conan Doyle acerca de un espectro sin mano. Como sabemos, las almas que esperan la misericordia divina aguardan en el purgatorio, ¿no? A propósito de estas almas que esperan para entrar al cielo, existe en Roma, en la iglesia de Nuestra Señora del Sufragio, no lejos del Vaticano, un museo dedicado precisamente a los habitantes del purgatorio. En una pequeña sala junto a la sacristía se conservan dentro de vitrinas un número importante de testimonios de las almitas que esperan allí. Hay breviarios, hábitos, sotanas, cartas y libros con las huellas de la presencia incandescente de un habitante del purgatorio. Contaremos un episodio al respecto. La pieza más valiosa del Museo de las Almas del Purgatorio se remonta al siglo XVIII y es la manga del hábito de la abadesa del monasterio de Todi en Umbría. La manga está marcada con los dedos de una mano de fuego. El hecho ocurrió el 2 de noviembre de 1732. En la iglesia del convento se estaba celebrando la misa en sufragio del padre Pancini, sacerdote muy querido y respetado por el pueblo que se había muerto hacía poco. A punto de terminar la ceremonia, ante los ojos aterrorizados de los fieles, apareció una mano envuelta en llamas que tomó con fuerza el brazo izquierdo de la abadesa, la madre Chiara Isabella Fornari. Luego, la mano dio unas volteretas en el aire, en medio de la nave central, y después desapareció con un gesto de saludo. Todos los presentes reconocieron la mano candente del padre Pancini. Es mucho reconocer, me atrevo a decir. ya es difícil reconocer la mano de alguien, calcule si está en llamas. Pero aun cuando la mano le resultó conocida, casi todos salieron rajando de la iglesia. ¿Qué es lo que hubiera hecho yo? Pero seguro, yo... Imagínese, ¿no? Está ahí tranquilamente en la iglesia y mangueando el perdón de los pecados y aparece una mano en llamas. Otros creyeron que, merced a las oraciones de los feligreses, Pancini había sido liberado del purgatorio y antes de subir al cielo había querido darles la prueba de su agradecimiento. Como recuerdo de ese episodio, tal como dijimos, se guardó la manga quemada del traje de la abadesa. La siguiente historia de espectros tuvo lugar en Roma. En la vía de Santa María del Pianto, en pleno centro histórico de Roma, está el Palacio de los Costaguti. Esta familia posee ese palacio y lo habita desde el 1600. A comienzos del siglo XIX, una Costaguti rica y viuda decidió casarse con un gentilhombre romano elegante y atractivo, pero completamente arruinado, Rovenato. Poco tiempo después del casamiento, el Costaguti consorte, es el gentilhombre arruinado, se lanzó a gastar toda la guita de la mujer, imagínese, ¿no? Y muy pronto arruinó a su mujer y estuvo a punto de hacer perder todo a la familia entera. Pedía préstamos exorbitantes que después no pagaba, y hacía caer la deuda y el escándalo sobre el nuevo apellido, es decir, sobre los Costaguti. Finalmente el gentilhombre dejó de gastar porque se murió. Se murió de una sífilis muy violenta y los Costaguti pudieron acomodar sus economías. Pero el espíritu del finado quedó en el palacio. Algunas noches en la tercera planta del edificio se oye un respirar pesado y casi jadeante. Poco después aparece el gentilhombre en uniforme, pero con una particularidad. No se muestra entero. Solo se lo ve de medio cuerpo para arriba, y ese medio cuerpo va a ras del suelo. Dios, ¿eh? Eso tiene explicación. A lo largo de los años, el nivel del suelo del palacio ha sido cambiado, y el fantasma o no se ha dado cuenta, o no tiene más remedio que seguir moviéndose según la antigua planta. Esa es la verdad. Yo que sé mucho de fantasmas, le digo que cuando los fantasmas atraviesan paredes, es porque se lo permite una antigua puerta o una antigua abertura propia del tiempo en que le tocó vivir. El fantasma está condenado a la arquitectura que conoció en vida. Y entonces puede atravesar paredes siempre y cuando allí haya existido antes una puerta. De este modo, cuando uno levanta el piso, el fantasma sigue discurriendo por el piso antiguo, de modo tal que las personas que vemos al fantasma lo vemos de medio cuerpo. Y nos parece que navegara con la panza. No es así, señora. El fantasma tan solo sigue transitando por el antiguo piso que estaba 90 centímetros por debajo del emplazamiento actual. Atención, amigos, los que ven fantasmas atravesar paredes. No hay que asustarse. Bien. Otros datos. Hemos pasado alguna vez por la vida del famoso médium Daniel Home, y contamos la visita que hizo este mago a la corte de Eugenia de Montijo, ¿no? A la mujer de Napoleón III. Contamos que Home convocó la materialización de las manos del padre de Eugenia de Montijo y que ella las reconoció por un callo que recordaba bien. Le tanteó la mano fantasmal que aparecía y dice, este callo lo conozco. Ajá. Eso está bien, es más fácil reconocer eso que no las manos del padre Pancini en llamas. Claro. Pero ya tanteando la mano de tu viejo, las podés reconocer. Sí, cómo no. Bueno, ella las reconoció, pero hay más datos. En el curso de una sesión ofrecida por Home en las Tullerías, apareció una mano de color alabastrino, de elegante forma, igual, según todos convinieron, a la de Napoleón I, a la de Napoleón, conocido, a Napoleón el Grande. la mano trazó varias líneas de escritura que fueron consideradas como un autógrafo del emperador. Esa mano imperial pasó delante de Daniel Home y se acercó a Napoleón III, es decir, Napoleón también emperador, pero más pequeño, sobrino del otro. Napoleón III besó aquella mano. Después la mano fue hasta la emperatriz Eugenia, que desde luego retrocedió espantada, yo salgo rajando. Yo ya estaría, ¿sabés por dónde? Si sucedió en las Tullerías, yo ya estaba en el Teatro del Opera. Sí, y no retrocediendo. No. Tarda más. Al galope. Pero Napoleón III, temeroso de incurrir en ofensas de ultratumba, obligó a su mujer a que besara aquella ilustre mano. Y la pobre Eugenia tuvo que besar aquella mano fantasmal que se suponía era de Napoleón I. Daniel Home era especialista en convocar manos espectrales. En una ocasión pudo verse un índice y un pulgar arrancando los pétalos de una flor. Estas apariciones eran a menudo vaporosas en la parte de la muñeca o del brazo, pero las manos parecían extraordinariamente reales. Eugenia pedía a menudo que Home consiguiera que las manos fantasmales escribieran mensajes, pero raras veces accedían a tales peticiones. La de Napoleón había sido excepcional. Una vez, luego de un esfuerzo enorme, Home consiguió lo siguiente. Apareció una mano que alzó un lápiz. Intentó escribir algo, pero no pudo. El lápiz cayó. Pero el milagro fue mayor. Se materializó entonces un hombre completamente entero y dijo: he tratado de satisfacer vuestra petición, pero está por encima de mis posibilidades. Y se esfumó. Eso será malo. Sí. Se discute muchísimo acerca del punto siguiente. Si una persona que perdió en vida una porción de su ser aparece bajo la forma de un fantasma, completa o incompleta. Por ejemplo, ¿cómo es el fantasma de un decapitado? ¿Va con cabeza o sin cabeza? Esa es una gran discusión. Yo incluso he consignado la historia del famoso dedo fantasma, sí, aquel dedo que le fue cortado al gitano Lucero, uh-huh, y que tuvo una existencia tan mal que no conoció el propio Lucero. Es decir, el pedazo grande del gitano Lucero nunca se afantasmó. Y el dedo sí. Pero el dedo sí. Tuvo vida propia. Y andaba un dedo en pena. Mirá vos. Por todo el barrio de Flores, tocando timbres, metiéndose en las narices de los niños, etcétera. Y todas las tareas que pueda desarrollar un dedo, ¿no? Un dedo y más en pena. Y en ¿no? pena, que claro. Tener algo de beligerante, claro. De ilegal. De ilegal. Alguna contravención, si es propia de un dedo fantasma, ¿no? Marcando números equivocados. Sí, etcétera. Etcétera. Pero diga, etcétera. A veces uno sentía un escalofrío y, era... y un amigo decía, es el dedo de el dedo. Si anda por allí. Algunas personas resolvían cometer toda clase de actos inmorales con su propio dedo, uh-huh, y luego echaban la culpa al fantasma, claro, del dedo del gitano Lucero. Claro. Yo no he sido, sino el dedo, bueno, sí, echarle la culpa al dedo. Echarle la culpa gitano. Al dedo del gitano Lucero. Bien. Yo no sé, si bien conozco mucho acerca de fantasmas, no sé cómo se resuelve esta cuestión de Iglesia, uh-huh, acerca de la parte que le falta a un señor que ha muerto incompleto. ¿Qué pasa cuando ese señor sea fantasma? No sea algunos sostienen incluso, claro, que podría darse una existencia dividida, que la cabeza de un espectro anduviera por un lado y el resto por el otro. Uh-huh. No lo sé. No parece probable, ¿no? Yo en ese sentido soy bastante escéptico, sí, y bastante racionalista. Para mí por más que le, para mí lo del dedo es mentira, discúlpeme. Por más que le corte el dedo a un tipo, el fantasma aparece completo. Claro, claro, el dedo no, el, o sea, todo el tipo sin el dedo, no el dedo solo. Todo el tipo incluso con el dedo. Con el dedo. Porque sí, después de muerto, ya que importa los accidentes, avatares, divisiones o sustracciones de la vida anterior. Uh-huh. Un fantasma serio llega... absolutamente completo, por más que le hayan cortado algo. Sí, con cabeza y con dedo. Sí, con cabeza y con dedo. Yo en ese sentido soy totalmente racionalista. Uh-huh. Me parece bárbaro. Yo no soy de esos supersticiosos que creen que el fantasma de un decapitado va sin cabeza. Vamos, señor. Discúlpeme, sí, pero no la, a mí la superstición me vuelve loco, sí. Digo, no la puedo soportar. Así que, bien. Hemos buscado canciones para ilustrar estos relatos espectrales y hemos decidido cantar nosotros mismos. Ajá, a ver. Vamos a difundir un fragmento de Lo que me costó el amor de Laura, y es el... la canción, esta especie de doble canción que se llama La Sombra, ya que un fantasma es también una sombra, es decir, una forma inferior de existencia, una forma menoscabada de la existencia, tal como también es la sombra. Canta entonces, de Lo que me costó el amor de Laura, Julia Senko, uh-huh. Una de las canciones, y yo mismo la otra. Bueno. La Sombra se llaman estas dos canciones que se cantan al mismo tiempo. Escuchemos. Adelante.